Bienvenidos a Disco Falopa. El grano en la nariz de la música. Historia, contexto y justificación de los discos que no te animás a escuchar. Porque en medio de tanto caos, un poco de falopa no viene mal. Esto es Disco Falopa. Disco 22, Super Champon, de Otoboke Beaver, editado en Japón en 2022. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos al episodio 22 de Disco Falopa, la baldosa floja que te salpica el pantalón. Mi nombre es Julián Marcel y los invito a este episodio en donde hablaremos por primera vez de un disco que salió hace poco menos de 3 años. Saludamos a todos los amigos y amigas que estuvieron escuchando el episodio anterior, donde estuve comentando durante casi una hora la historia de Quilapayún, aunque centrándonos en su disco Tralalí Tralalá de 1984. Es por eso que también a un par de comentarios respecto al episodio les agradezco, porque muchos aprovecharon ese tralalero tralala, esa cosa medio brain rot que está surgiendo hace poco tiempo. Y algunos de ellos, como Papas Pringles o mi querida amiga Antonella Belforte, que hace muy poquito cumpleaños y a quien dedico este episodio, dijeron exactamente lo mismo. Tralalero, tralala. Podría haberse llamado así. Podría haber un remix de ese disco, podría llamarse de esta manera. También la misma Antonella escribió en el episodio de Residence Commercial Album, en el episodio número 18, preguntó si podemos afirmar que The Residents inventaron TikTok. Y yo diría sí. Serían unos completos adelantados. Y sí, creo que sí, efectivamente. Podrían haber inventado TikTok. Estuvieron en un montón de cosas y se anticiparon a otras tantas que hoy por hoy se usan. Así que ubicar a The Residents como inventores de TikTok no estaría nada mal, sobre todo porque, bueno, es una banda que merece ser mucho más reconocida de lo que es actualmente. Les quiero contar también, me faltó un comentario más acá, ¿no? Sí, es verdad, Oscar Enrique González Guerra, perdón Oscar por haberte obviado, pero decía el hermoso episodio, sorprendente el álbum que no conocía y emotivo el recorrido histórico. Te agradezco mucho, Oscar, por el comentario que diste sobre este disco de Quilapayún. Lamento mucho no haber puesto el tema que quería realmente dejar, que era Oficio de Tinieblas por Galileo Galilei, que creo que es un tema de rock progresivo, tranquilamente, que duraba 9 minutos. Primero no lo puse porque duraba 9 minutos, más allá de que en algún episodio puse un tema de 13. Bueno, no lo hice en este caso por cuestiones reglamentadas con el tema del copyright y todos esos asuntos que a mí tanto me gustan, ¿no es cierto? Pero recomiendo a ese tema que lo escuchen. Y el disco también, ¿no? Tralalí, tralala. Casi me salió a decir tralalero. Recomiendo que escuchen Tralalí, tralala de Quilapayún. Precisamente por ese intento de experimentación que el grupo chileno quiso hacer ya entrado los años 80. Agradezco también a las personas que me escribieron a través de Telegram que estuvieron escuchando Oficio de Tinieblas y que quedaron realmente sorprendidos. Realmente busquen el tema, es maravilloso. De hecho, lo sigo teniendo en mi celular porque es un tema que es imposible de interpretar en vivo y ellos lo hacían muy bien. Así que a esos amigos les agradezco estos comentarios, estas visualizaciones, estos intercambios en Spotify, que es el lugar donde vos podés escuchar Disco Falopa. Con respecto al podcast, le quiero contar una novedad, que me tiene a mí en particular muy contento. Además de estar aquí en Spotify o también aquí en No Quiero Hacer La Cama, mi newsletter, lugares en donde vos podés sumarte, sea siguiéndolo o bien suscribiéndote respectivamente, además de calificarlo y darle comentarios, el podcast en estos momentos, en este momento que estoy hablando, también se encuentra en eBooks y en Apple Podcast, otras dos aplicaciones. Hasta el momento subí los dos primeros episodios, es decir, los de Silencer y The Feminist Improvising Group, pero paulatinamente subiré el resto con un poquito de prisa hasta que puedan subirse al mismo tiempo todos los episodios el mismo día. Tampoco quiero saturar y que haya episodios que se dejen de lado. Para aquellos que estén en esas aplicaciones, les recomiendo seguir el podcast, que de a poco empezarán a aparecer con la fruición que corresponde. En estos dos lugares, como también en mi newsletter, van a poder escuchar los episodios completos con las canciones incorporadas. Así que ya saben, les digo los lugares para poder escuchar el podcast, que son Spotify, mi newsletter personal, No Quiero Hacer La Cama, y con los dos primeros episodios subidos también en eBooks y Apple Podcast. Además de este sitio, también contás en archive.org, otro sitio para poder escuchar los episodios. Y es más, te diría que siempre le eches un vistazo a Archive, porque generalmente en Archive se suben los episodios antes de ser publicados, incluso en Spotify, a veces con un par de días de anticipación, si sos una persona que tiene mucha ansiedad, ¿no? Claro. El contenido de Disco Falopa, tengo que repetirlo, es para compartir con todo el mundo. La música debe ser escuchada por todos, perfecto. También tiene que ser escuchado por todos su historia. Bien, me perdón la tos. A diferencia de otros episodios en donde tuvimos que ir a bandas que tenían discos editados en los años 70 y 80, el disco que elegimos en esta ocasión es el más reciente de todos, pero también es el último material que editó la banda. Hasta este episodio, el disco más, entre comillas, estoy haciendo el gesto de comillas en estos momentos, reciente que estuvimos reseñando, fue el del año 2005, con el episodio a dúo con el amigo Naspit Franz Zappan sobre su disco solista Pasado Violento. Pero en este caso, es decir, en este episodio, y en este disco en particular, para hablar de la historia de la banda debemos ir hasta el año 2009, en Kioto, especialmente a la sala de música de la Universidad de Ritsumeikan, ubicada a 450 kilómetros de su capital. Esta universidad, de carácter privado, cuenta con un campus inmenso y además de sus distintas facultades, se encuentra una sala de música que además de obras académicas, sirve también como lugar de expresiones de vanguardia y de rock en general. Dentro de esa sala se encontró durante varios años un grupo formado por estudiantes llamado Rock Común. Durante uno de los campamentos de verano de la Rock Común, cuatro chicas, cuatro integrantes, que tenían muy buena onda entre ellas, decidieron armar un grupo para hacer versiones solo dentro del ámbito de ese campamento de verano. Las cuatro estudiantes se llaman Ako Rinrin, tomando el rol de cantante, Yo-Yo Yoshi en guitarra y coros, Nishi Kawachi en bajo y Pop en batería. Al darse cuenta de esa química que tenían, decidieron que era momento de crear una banda tomando en cuenta justamente sus gustos, que si bien eclécticos, daban una idea de hacia dónde querían dirigirse. El nombre elegido, Otoboki Beaver, cuya traducción vendría a ser algo así como castor que finge ignorancia, no tiene que ver con una filosofía japonesa o algo por el estilo, sino que es el nombre de lo que acá en Argentina se llama hotel alojamiento, o albergue transitorio, o simplemente telos, que tuve que hurgar en varias páginas de internet hasta encontrarlo efectivamente en Osaka, al lugar, según las poquísimas indicaciones que el grupo dio en entrevistas, de las cuales tampoco hay tantas. Efectivamente, el Otoboki Beaver, es decir, el hotel, existía como telo en Japón y se le daba la misma importancia que acá. Lo interesante del nombre tiene que ver con que un castor tiene una vida monógama a lo largo de su vida, y en Japón la monogamia es algo de un valor cultural muy importante. Por eso, ese juego de entre atrevimiento y amor en el nombre del grupo, y se puede decir que es el mejor nombre que este cuarteto tuvo a la hora de empezar a salir a tocar en vivo y hacer sus grabaciones. Deberíamos empezar a hacer, antes de hablar del grupo, del que realmente se tienen muy pocos datos concretos, y por lo que deducimos que este episodio va a ser bastante breve, a diferencia de otros, hacer un doble pantallazo sobre aspectos importantes de la música. Primero, el punk en Japón, y después el Riot Girl. El punk en Japón es una de esas piedras llamativas dentro de la música que a mí en particular me interesa buscar, porque surgió poquito de tiempo después de lo que fue la explosión punk en Inglaterra y Estados Unidos, pero con una diferencia bastante especial. Si bien en estos países el objeto a ser criticado era el capitalismo, era la sociedad, era el sistema, etc., en Japón lo conservador es realmente importante. Tiene un lugar muy especial en la vida de la sociedad, por lo que incluso el respeto a las instituciones, como la familia imperial, es total. Japón, de todos modos, tiene esa doble vara que obliga a atender en más de una ocasión para entenderlos, porque la tradición es algo que aparece dentro de su espíritu, en donde lo contemplativo, la reflexión poética, son parte de su lenguaje cotidiano. Pero a su vez, hay una violencia contenida y explícita en un montón de consumos que chocan para los ojos de Occidente. Se pueden ver escenas violentas en la televisión, pero en la pornografía los sexos están blureados. Se pueden ver luchas con espadas, pero durante años, en Japón, la exhibición de un beso estaba muy, muy mal visto. Para comprender algo de lo que es el espíritu japonés, digo algo porque es muy difícil comprenderlo del todo, recomiendo que lean uno de los mejores libros que yo tuve en mi vida, y lo sigo teniendo por suerte, que es Mishima o El placer de morir, de Juan Antonio Vallejo Nájera, que trata de entender el porqué del suicidio del escritor Yukio Mishima bajo la práctica ritual del seppuku, mal conocido en Occidente como Harakiri. En esa sociedad contradictoria, ¿no? Una sociedad contradictoria al punto tal que, por ejemplo, los kamikazes, es decir, los soldados suicidas que se tiraban con sus aviones en la Segunda Guerra Mundial sobre las tropas enemigas, tenían que tener un estado de salud óptimo, no tenían que tener enfermedades. Y así, ¿cómo se puede congeniar que una persona sin enfermedades se preste para ser suicida? Bueno, son cosas que aparecen permanentemente en el Japón. Como bien digo, en esta sociedad contradictoria, el punk surge con grupos como Anarchy, The Stalin, que es una banda impresionante, Execute, y los super, pero super problemáticos Gizm, que en algún momento vendrán al podcast, que tienen esa mezcla de respeto y rebeldía a la vez. No solo por su participación femenina, sino también por el sonido del grupo. Una de las influencias sonoras de Otoboke Beaver fue y es Shonen Knife, banda que surgió en Tokio en 1981 y que hasta el día de hoy sigue activa, sacando discos y llenando espacios en toda parte del mundo. Al punto tal que Kurt Cobain eligió su disco Burning Farm de 1983 como uno de los mejores discos que escuchó en su vida, junto con Raw Power de The Stooges, Surfer Rosa de Pixies, Combat Rock de The Clash o Philosophy of the World de The Jax, auténticas obras maestras todas. Aunque puede decirse que el Japanoise es la derivación más extrema del punk, que incluye grupos como Gero Geri Gegege, que voy a traer al podcast en algún momento, es lo que hizo mundialmente conocido este género. También influidos por el industrial alemán, con grupos como La Instrucción de Neubaten. Seguramente lo vean a este género, al Japanoise, en videos de japoneses gritando, generando distorsiones, acoples, tirando cosas para generar ruidismo, casi como una cuestión performática. Quizás el grupo más conocido y más decididamente quilombero en esta cuestión fue Hana Taraji, cuyos recitales eran realmente peligrosos. O sea, peligrosos en donde realmente podías salir herido de los recitales. Pero también había como situaciones muy macabras, como por ejemplo llegar a cortar gatos muertos en el escenario con una motosierra, tirar tachos de acero hacia el público, o por ejemplo, quizás su más grande recital, el 4 de agosto de 1985 en el Tokyo Metropolitan Kasai Loft, cuando mientras su baterista, era un dúo, su baterista Ikuo Taketani tocaba la batería haciendo lo suyo, apareció su performer Yamataka Eie con una retroexcavadora dentro del lugar donde estaban tocando y empezó a tirar tachos, lajas de metal, a destruir parte del mismo local donde estaban tocando, mientras el público se escabullía, curiosos, pero a su vez también asustados de lo que estaban viendo, ¿no? Bueno, eso es lo que es la variante del punk en Japón, que llega a estos extremos de cuestiones performáticas y de destruir lugares con retroexcavadoras mientras un tipo toca la batería. Nos queda entonces indagar qué es el Riot Girl, que es un movimiento feminista cercano a la escena alternativa que se expresó más en la música a partir de los años 90. Si bien la participación de las mujeres en el punk y el hard rock se hizo saber desde artistas como Susie 4, Fanny, Girls School o The Slits, con los años 90 las temáticas fueron los que cambiaron la dinámica de la presencia femenina. Influenciadas por Patti Smith, muchas bandas surgieron y tomaron la filosofía del do-it-yourself para grabar sus discos, producirlos o financiar también sus recitales. Para esto también eran necesarios los fanzines que se producían en donde los grupos dejaban información para sus fanáticos. Si bien no formó parte de este movimiento porque el Riot Girl era de nicho en Washington, aquí en Argentina Patricia Petrafesa tranquilamente podría haber formado parte a través de su fanzine Resistencia, que si bien no se encargaba solamente de una banda en especial, sí lo hacía también para difundir temáticas que escapaban a la lógica de los medios de comunicación, como por ejemplo la legalización del aborto, y estamos hablando a fines de los años 80. Si bien es una idea general armada en base a grupos, Kathleen Hanna, la cantante histórica de Bikini Kill, se suele citar como la fundadora o bien la voz representativa del Riot Girl. Las temáticas de este movimiento trataban sobre cuestiones de género, como mismo la violación, la desigualdad, los abusos sexuales, y muchas bandas conformadas por varones fueron de notable apoyo para que esta forma de pensar se haga conocida. Y algunas de esas bandas son, por ejemplo, Fugazi o Nirvana. Otras bandas que fueron clave en el surgimiento del Riot Girl fueron las notables L7, Babies in Toyland y Bratmobile. Sobre estos dos ejes, es decir, el punk japonés con un poco derivado sobre el Japanoise y también lo que es el Riot Girl, sumados a un necesario sentido del humor que aparece de forma permanente en el grupo, es que se sostiene la obra de Otoboke Bieber. Vamos a parar un poquito la pelota en estos momentos y vamos a escuchar un tema del disco que va a ser el protagonista de este episodio de Disco Falopa. Desde Super Champón escuchamos a las queridas Otoboke Bieber haciendo Yakitori. Bye. Disco Falopa es un podcast que está hecho por el amor a la música. Si te gusta lo que hacemos, seguinos en Spotify como Disco Falopa, en donde estás invitado a comentar, calificar con 5 estrellas y compartirlo con tus amigos melómanos. Y enemigos también. Si querés descargarte de manera gratuita este y todos los episodios, seguí el podcast en noquierohacerlacama.substack.com, suscribiéndote con tu mail que, también de manera gratuita, vas a recibir las notificaciones de una nueva entrega. Spotify y noquierohacerlacama.substack.com, las esquinas en donde vas a recibir un nuevo disco falopa. Mientras escuchamos de fondo Pardon, también desde Super Champón de Otto Boque Bieber, seguimos comentando parte de la historia del grupo. Como dijimos, ellas se forman en el año 2009, después de la buena onda entre las cuatro chicas, y comenzaron a tocar y también a su vez a grabar. Recién en 2011, es decir, casi dos años después de su formación, aparecería su primer trabajo. No vamos a decir que son discos porque Otto Boque Bieber solo tiene un disco en sí, que es el que vamos a traer, que es el que vamos a analizar o por lo menos pasar un tiempo por encima. Y en general, durante esta época, es decir, durante sus surgimientos entre 2011 y 2021, generalmente son singles, EPs y splits y algún compilado también. El primer trabajo que ellas editaron es un demo que se llama Kagiri Nante Zetai Ontoni wa Tsunetsu, que según Google Traductor, que no me deja mentir, quiere decir nunca voy a estar en verdadera armonía con vos. Esto fue grabado en el año 2011 y las letras y músicas están todas compuestas por su cantante Akorin Rin. De hecho, ella sigue siendo la única compositora de todas las canciones del grupo. Sin embargo, el primer tema que ellas grabaron no aparece acá, sino que lo guardaron durante bastantes años y lo entregaron a sus fanáticos como recompensa de un crowdfunding en el año 2017. Se llamaba Chu Chu Song y recién lo hicieron público en septiembre de 2022, pocos meses después de la salida de Super Champion. Poco tiempo después de este demo, sacaron un disco en vivo, que es el fuerte del grupo, como así se ven los videos que aparecen por YouTube. Este disco se llamó Present Progressive Form 002, que sumaron su éxito en Japón. De hecho, sus primeros singles fueron lanzados para el mercado japonés, y algunos de ellos salen más de $130 en Discogs. No solamente porque fueron editados en Japón, sino también porque tenía una edición limitadísima. De hecho, de algunos hay solamente 50 o 100 copias. El año 2013 es un año que tuvo alzas y bajas en Otto Boque Bieber, porque en enero lanzaron un simple de edición limitada llamada Daiji Kenbo, expediente del caso. Dos meses después lanzaron un nuevo disco, también exclusivo para el mercado japonés, llamado Mokugeki Love Me Sign, que fue otro éxito para el grupo, a pesar de que solo haya tenido una sola edición, porque, vale decir, Otto Boque Bieber es un grupo que se financia solo y que tuvo mucha difusión en las redes sociales justamente por lo que comentamos recién, ¿no? Lo que fueron sus recitales en vivo, sus performances, la rapidez y la furia con la que tocan. Si hubiese que tratar al grupo según una definición, me guío por una que leí que dice que la música de Otto Boque Bieber se compone de explosiones de energía y furia increíblemente calculadas. En ese mismo año, 2013, sin embargo, llegaría una baja de una de las integrantes de Otto Boque Bieber. Se va la bajista Nishikawachi el 28 de julio de ese mismo año 2013, quien ya tenía acordada su salida, y en su lugar ingresa Hirota Hiro, una fanática del grupo que tras unas audiciones tomó el rol dejado y comenzó a girar con las chicas, pero no en ese mismo momento. Hirota deja su primer registro en el año 2015 con un simple de 7 pulgadas llamada Akimajenka, y sin embargo, el debut de esa nueva bajista tuvo que esperar más de un año. El 8 de octubre de 2014 el grupo con su nueva bajista se volvió a juntar para su público. Un detalle que me sorprendió mucho de Nishikawachi, tras dejar Otoboke Beaver, no es que ella se fue del grupo por estar enojada o por diferencias musicales o personales, sino porque quería retomar su vida de civil en vez de estar girando con un grupo. Y esto es particular porque hasta ese momento las chicas del grupo seguían con sus trabajos de oficina en Tokio a tiempo completo y seguirían con ellos hasta principios de 2020, cuando la banda ya empezaba a ser escuchada en varios recintos punks. Esto es algo que siempre me llamó la atención de Japón, ese apego al trabajo y a sentirse engranaje de la enorme maquinaria. El trabajo lo ven realmente como un sacrificio y los tipos, no sé, no les importa laburar a veces 18 horas por día. Acá y en todas partes del mundo, eso está no solamente mal visto, sino comparado casi con la esclavitud. Pero a su vez, después del enorme laburo, estos tipos se toman un tiempo para joder y ponerse en pedo y todas esas cosas. Cada vez que, esto es una nota al pie, ¿no? Cada vez que hablan de que en Argentina o en cualquier país dicen que en vez de hacer un paro general por un motivo laboral hay que hacerlo como en Japón, que trabajan el doble de lo que hacen, es no entender la dinámica japonesa. Japón es el país donde más se compra y consumen productos en el mundo, incluyendo la música, por lo que la sobreproducción de un producto X generaría una saturación en el mercado que lo haría inviable. Acá en Argentina no se puede hacer, porque ese excedente va a ir a parar a otra parte, además de que aquí el consumo baja más y más. Las chicas de Otoboke Beaver siguieron apegadas a ese ritmo frenético del consumo y del trabajo durante varios años del grupo hasta que eligieron renunciar. Pero en el caso de Nishikawachi, ella optó por volver a la vida civil porque la banda le quitaba horas. Japón es un país del que realmente conocemos bastante poco. 2016 sería el año, volviendo a lo que es Otoboke Beaver y no al capitalismo en Japón, 2016 sería el año en el que las chicas del grupo comenzarían a tener una expansión por fuera de los límites de su patria. En ese año, el sello inglés Damnably lanzó Okoshi Yasu, o como se escriba, lo puedo buscar, lo digo de nuevo, Okoshi Yasu, Otoboke Beaver, que es una colección de sencillos y singles de la banda para oyentes fuera de Japón, que es una especie de compilación de sus primeros trabajos hasta el año 2015. Y que gracias a la difusión de algunas radios como BBC 6 Music, le sirvió de trampolín para poder dar sus primeros recitales fuera de Japón. Su primer recital de este tipo, ¿no? Fuera de su patria, fue en los Ex Studios de Londres para un programa de radio el 21 de abril de 2016, y 10 días después debutaron efectivamente, primero en el Windmill Brixton y horas después en el Do It Yourself Pop Fest. Esta gira fue un éxito y el espaldarazo sirvió para poder tocar en otros lugares. En 2017, después de la edición de su EP Bakuro Book, volvieron a Inglaterra y tocaron por primera vez en Escocia, y su toma Love is Short fue muy escuchado en el Reino Unido. En abril de 2018 se expandieron y visitaron Estados Unidos para tocar en el enorme festival Coachella. Sin embargo, tras volver a Japón, las chicas siguieron con sus trabajos a tiempo completo. Eso me hace recordar un poquito lo que es la historia de Sixto Rodríguez, el cantante estadounidense que tras 20 años sin tocar fue a Sudáfrica, donde era poco menos que una celebridad, dio recitales para miles de personas y regresó a Estados Unidos a su trabajo de albañilería o algo así, o plomería, no me acuerdo bien. Siempre me llamó la atención esa situación del músico famoso en una parte lejana pero desconocido en su propio país. Otoboque Beaver, si bien, otro ejemplo que descubrí hace poco, perdón, me estoy interrumpiendo a mí mismo, otro ejemplo de un tipo que era famoso en un país, pero desconocido en su propia tierra, era José Vélez, el cantante español. Acá en Argentina es muy conocido, sigue siendo conocido, o por lo menos los que tienen entre 35 a todos los años lo conocen por sus éxitos en los años 80 y principios de los 90. Sin embargo, en España, no lo conocen, o nadie sabe quién es. No tienen noción de quién era José Vélez. En cambio, acá y en otros países de Latinoamérica se sigue recordando, y cada vez que se presenta, no sé si sigue llenando, pero por lo menos va bastante gente a verlo a este muchacho. Otoboque Beaver, volviendo a ellas, si bien no es que fueran desconocidas en su país, corrieron con algo parecido. Eran engranajes del sistema y no pasaba por su mente renunciar a todo para dedicarse a la música. De hecho, la que renunció a la banda fue Pop, la baterista, que era también fundadora del grupo, y en su reemplazo llegó Kahokis, una música increíble que también es cantante, que es la con la que comienza Yakitori, la canción que escuchamos recién, y que también formaba parte de aquella camada de músicos que estaban en el salón de música de la Universidad de Ritsumeikan. Va a ser muy difícil pronunciar los nombres japoneses. Lo primero que edita el grupo con esta nueva formación es un compilado llamado Itekoma Hits, por el mismo sello inglés Damnably, que incluye 14 canciones, 6 de ellas publicadas en Love is Short y Bakuro Book, 4 canciones nuevas y 2 reversiones de tema del año 2015 y 2018. Este disco fue lanzado en 2019 y fue el disparador para que el grupo sea conocido en muchos más lugares, y a su vez aparezcan más videos de ellas tocando y mostrando no solo la fiereza de su sonido, sino sobre todo lo ajustadas que son cuando sus temas tienen cambios permanentes de ritmo. Es en este momento cuando el grupo decide que ante la demanda de recitales, sus 4 integrantes renuncian a sus trabajos en Japón para dedicarse exclusivamente a la música. Sin embargo, se presentó otro problema para ellas al momento de tomar esta decisión, que fue la pandemia de coronavirus en 2020. En Setlist aparecen los recitales que ella dieron, y es muy curioso notar que entre fines de enero y marzo de ese año, es decir, antes de las cuarentenas, habían dado 14 recitales. Solamente en 2019 el grupo había hecho 29 presentaciones. Si la pandemia no hubiese tocado, seguramente iban a llenar y a llegar a muchísimos más lugares. Solo recién a partir de 2022 el ritmo frenético de los recitales comenzaría a aparecer nuevamente. Y también en donde serían virales a través de un video de ellas tocando I Check Your Cell Phone, de este mismo disco, en donde se ve la maestría y la velocidad de la batería de Kahokis. Pero durante los años fuertes de la pandemia, ellas, que tenían una gran base de fans en Japón, aprovecharon para dar muchos recitales vía Instagram, como una gran cantidad de músicos en esos años. En esos años, fue hace poco nomás, 5 años nomás. Si bien son un grupo independiente que gracias al aporte de sus fans o de su manager permiten viajar alrededor del mundo, las chicas no se asumen como representantes feministas de un género determinado, aunque sus canciones, sus letras y sus posturas indiquen lo contrario. De hecho, muchas de las canciones son experiencias de la misma cantante, a Corinne Rin. Probablemente sean feministas sin saberlo, pero esto es una suposición personal. Este tipo de etiquetas comenzaron a hacerse más grandes cuando en 2022 las chicas lanzaron Super Champion, su efectivamente primer disco de canciones originales para lanzamiento internacional y grabado con una intención. Super Champion es el disco que elegimos para este episodio de Disco Falopa. Grabado a fines de 2021 en los estudios LM de Osaka, con producción de la banda y de Ipei Zuda, las chicas entregaron 18 canciones en 21 minutos, en donde las temáticas que se recorren van desde el amor, demandas sociales, pajeros de redes sociales y hasta un tema llamado Dejé una canción de amor para vos en Jan Rack. Janrak es lo que sería Sadaik acá en Argentina. Bueno, Janrak es el Sadaik de Japón. A mí, en cierta medida, Otoboke Beaver es una banda que me hace recordar muchísimo a Einar Kant, quizás una de las bandas más enfermas de la historia del rock, y que obviamente va a pasar por Disco Falopa, no solo por la fiereza de sus canciones o incluso de los títulos de estos temas, como por ejemplo Un viejo pedorro está esperando mi reacción, o No sos un héroe, así que cerrá el orto putito. No estoy jodiendo, de verdad, el busquen el tema y los títulos de los temas en Spotify o en YouTube o en Bandcamp, sino también por la entrega de ellas en el escenario. Lo que en Einar Kant era una provocación permanente para generar polémica o para llamar la atención, en Otoboke Beaver era una queja ante la pacata y conservadora sociedad japonesa. Además, en ella es más agradable de ver que al pelotudazo de Seth Putnam, porque ellas usan su vestuario característico con vestidos floreados, además es que todas cantan con esas vocecitas japonesas tan llamativas. Es como si viéramos a las chicas superpoderosas hacer un cover de Fugazi, por ejemplo. Actualmente, el grupo tiene una base de fans alrededor del mundo y 66.000 oyentes mensuales aparecen en Spotify para buscar sus discos. A su vez, también tienen como 150.000 seguidores en Facebook, increíblemente que siguen usando Facebook, y casi 240.000 en Instagram. Algunos de ellos ni siquiera aparecen en Spotify o en Bandcamp. Algunos de los primerísimos trabajos de Otoboke Beaver ni siquiera aparecen en esos dos lugares, sino que hay que buscar en YouTube. Y gran parte del hype que apareció en el mundo fue porque hubo muchos músicos reconocidos que las bancaban y daban sus sinceras opiniones, como el hijo de puta de Lars Ulrich, Tom Morello, Chris Novoselic, David Grohl o los mismos integrantes de Red Hot Chili Peppers, de quienes ellas fueron teloneras alguna vez. La recepción del público o de los colegas fue de total y absoluta entrega, porque el disco apabulló a todos. Pero esa camada de larvas que se alimenta de basura, que es el periodismo de rock, calificó con gran puntaje a Super Champón. El nombre del disco, aprovecho para decirlo, es un juego de palabras tomado de un sustantivo japonés que significa una mezcla o revoltijo de cosas de diferentes tipos. O sea, puede tener dos significados, super campeón o bien super revuelto. Banco los dos nombres igual. Yo las conocí a su música en el año 2023, poco después de la salida del disco, pero a partir de un video viral que son los lugares en donde comenzaron a hacerse más conocidas. Sumado a eso, existen dos performances que a mí particularmente me volaron la cabeza, que están en YouTube y que son las del 2 de diciembre de 2022 en KXP, que suele subir performance en vivo en sus estudios, que tiene más de 800.000 visitas, y la que realizaron en el Tiny Desk Concert el 10 de mayo de 2024 con un recital de apenas 19 minutos y que tiene casi 700.000 reproducciones. Sí, en el mismo lugar donde estuvo, no sé, Catriel y Paco Morosa, que las conocen, que las vieron en vivo. También, no sé, Daddy Yankee, también estuvo Juana Molina, donde estuvo Taylor Swift y tantos otros, también estuvo las queridas Otoboke Beaver. Esas performances, esas dos performances, la de KXP y la de Tiny Desk Concert, en las que interpretan temas de sus discos editados internacionalmente, son una muestra clara de cómo la rompen en vivo. Es una pena que no tenga a mano las estadísticas de quienes siguen a la banda en Argentina, pero al menos tengo el dato de que en mi Instagram algunos compatriotas y que tengo de contactos la siguen igual que yo. Espero que este episodio sirva para poder acercar un poquito más de esta gente maravillosa, de esta bellísima banda que en esta región, en Argentina, y que no es tan conocida en Latinoamérica como debería. De hecho, tocaron solamente dos veces en Latinoamérica y fueron el 14 de marzo de 2023 y el 2 de agosto de 2024, las dos en la Ciudad de México. Vamos a despedirnos de este episodio escuchando algunos temas del disco, específicamente los últimos 6 temas, que son extremadamente cortos. Por eso nos permitimos eso. Pero antes, quiero despedirme leyendo una serie de declaraciones muy breves que dieron un medio inglés antes de su primera gira por ese país en el año 2016. Cuando el periodista les pregunta qué mensaje esperan transmitir con su música, ellas dijeron que entre todos está el de decir que el amor es un monstruo, que el entorno es un espejo y que solo existe un tú afuera, que apuntan a mostrar las fortalezas y las debilidades de las mujeres y que la idea de que las chicas están bien siendo lindas es algo cortísimo de miras y que si sos genial, tu sensibilidad se va a hacer más que evidente. Vamos a despedirnos escuchando lo siguiente. You are not a hero, shut up, fuck you man whore. Algo así como no sos un héroe y cerrá el culo putito. I don't want to die alone, no quiero morir sola. Dirty old fart is waiting for my reaction. Un viejo pedorro espera mi reacción. Do you want to send me a DM? ¿Querés enviarme un mensaje privado? Partes 1 y 2, ambas que duran 12 segundos. Y let's shopping after show. Nos vamos de shopping después del show. Todo esto dura 4 minutos. Nos escucharemos en un próximo Disco Falopa. Buen provecho. Yeah.